mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Sí. Sí. Ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos. No lo entendemos. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19 al 25. ¡Qué corazón asombroso el de David y qué hermosa enseñanza nos da! Sí, es verdad. David oró y ayunó por su hijo mientras vivía, pero luego que murió, se levantó, se arregló, comió y fue a adorar a Dios. Ojalá podamos entender esto. Muchos de nosotros lloramos y lamentamos la pérdida de un familiar, pero después de que ya murió. Pero mientras esa persona vivía, nunca hicimos nada para honrarle o mostrarle amor, cariño o respeto. Hoy es el momento de orar por tu familiar, de mostrarle amor, de honrarle. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso, escribe un mensaje o manda un audio ahora al terminar Movimiento Blindaje. Escríbele a tu papá, a tu mamá, que nunca le decís que la amás, que lo amás. O a tu hermano o hermana, decile que eres feliz de que sea tu hermano. O escribile a tu hijo, a tu hija, decile cuánto le amás. Recordá, hoy es tiempo de sanar, amar y honrar.